12 y 4 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local en la sintonía de la mañana. Ya saben que cada martes abrimos este espacio, abrimos los micrófonos para los representantes de las diferentes formaciones políticas en la Corporación Municipal. Hoy le llega el turno al Partido Andalucista. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones planteadas dentro del ámbito local y lo más reciente a lo que te quería referir era precisamente la iniciativa legislativa municipal sobre la pobreza energética que el Grupo Municipal Andalucista presentaba en el Ayuntamiento de Ubrique, al igual que en otros consistorios, ¿no?, de nuestra comunidad. Una cuestión esta a la que querías explicar y dar a conocer también, ¿no?, la situación en torno a lo que es el ámbito de la pobreza energética y de esa iniciativa que habéis planteado. Bueno, sí, sobre todo porque, con respecto a esto se están escuchando muchísimas cosas, ¿no? Y no todas las cosas que se están diciendo son ciertas. Entre otras cosas porque por parte del equipo de gobierno se están haciendo una serie de declaraciones que no son ciertas, porque no están siendo fieles a lo que el Grupo Municipal Andalucista está pidiendo o a lo que el Grupo Municipal Andalucista está explicando en la calle. Entre otras cosas, pues empezaremos por el principio, ¿no? Y es que estamos hablando de una iniciativa legislativa municipal. ¿En qué consiste eso? Pues eso consiste básicamente en que por parte de los ayuntamientos y por parte de ciudadanos existe la posibilidad de que se presenten determinadas iniciativas legislativas para que se debatan en los parlamentos autonómicos. Esta figura está recogida desde el inicio de la Constitución, esta figura está regulada desde hace más de 25 años y además se contempla en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por lo tanto, es una figura que está ahí, que pueden hacer uso los ayuntamientos, que pueden hacer uso los ciudadanos y que a día de hoy, pues la verdad es que se ha hecho bastante poco uso de eso. ¿Qué pasa? Pues que como es una herramienta que tenemos ahí los ayuntamientos, pues tenemos la posibilidad de presentar estas iniciativas legislativas para que se aprueben y una vez aprobadas se discutan en el Parlamento. Y vuelvo a decir, se discutan en el Parlamento y es una iniciativa legal, es una propuesta totalmente legal, la regulación está ahí desde hace más de 25 años y es una de las posibilidades que tienen las administraciones locales para que por parte del Parlamento se discutan y se aprueben esas iniciativas que se presentan a través de los ayuntamientos. ¿Entre los requisitos? Pues entre los requisitos es muy simple. Se tiene que presentar por un determinado número de ayuntamientos, en concreto creo que son 25 los ayuntamientos que tienen que presentar esta propuesta aprobada en sus respectivos plenos con mayoría absoluta y una vez que se presentan en esos 25 ayuntamientos, pues se discute y se aprueba en el Parlamento de Andalucía en este caso. Por lo tanto, es una figura legal que existe, es una figura que tienen los ayuntamientos, es una posibilidad que tienen los ayuntamientos y es una posibilidad que es perfectamente legal y que es perfectamente compatible con otras cuestiones. Por lo tanto, cuando se nos dice que aquí lo que se va buscando es otros motivos, pues la verdad es que no es nada cierto. Es una iniciativa que se puede presentar, es algo que nos incumbe a los ubriqueños, es algo que nos incumbe a todos los ciudadanos de Andalucía y, por supuesto, es algo que a los andalucistas nos preocupa, porque es un ámbito social importante. Estamos hablando de luz, estamos hablando de gas y estamos hablando de una serie de necesidades básicas que tienen los ciudadanos, incluyendo a los de Ubrique, pues que nos preocupan y que hay casos en los que se ha visto en estos últimos meses incluso una persona que se estaba calentando con una vela y tuvo el problema de que, o la desgracia, de que le salió ardiendo la casa. Esas situaciones no se han dado en Ubrique, pero sí que se han dado en toda Andalucía y por lo tanto a nosotros eso nos preocupa. ¿Qué pasa? Pues que no estamos hablando única y exclusivamente de nuestro pueblo, estamos hablando de todo el territorio andaluz. Y estamos hablando de que lo que se busca es que se regule por ley esta situación. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple. Nosotros estamos de acuerdo que por parte del ayuntamiento se están dando diferentes tipos de ayudas, por supuesto. Estamos de acuerdo que por parte de la Diputación también hay algunas ayudas encaminadas en esta dirección, por supuesto. Pero ¿qué pasa si mañana el Ayuntamiento de Ubrique decide que ya ese plan de ayudas sociales extraordinarias, que por cierto, el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, es el que ha peleado desde el primer momento para que se contemplen los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique? ¿Qué pasa si mañana este ayuntamiento o cualquier otro ayuntamiento decide que no ha lugar esa partida? ¿Qué pasa en los ayuntamientos en los que no existe esa partida? ¿Qué pasa en los diferentes ayuntamientos en los que ni siquiera se plantean esa posibilidad? Pues para eso es para lo que queremos los andalucistas que se regule por ley, para que las eléctricas no tengan más narices que entrar por lo que la ley está regulando en ese momento. Y por supuesto hay una cosa importantísima, y es que no tiene nada que ver con el bono social. ¿Por qué? Pues porque el bono social, entre otras cosas, lo que plantea es una reducción del 25% de la facturación o del 20% de la facturación. Pero eso es una porquería al lado de lo que nosotros estamos planteando. Entre otras cosas porque hace dos días vimos que el recibo de la luz ha subido más del 20% y por lo tanto esa reducción que te estaban haciendo por un lado te la están subiendo por el otro y nos quedamos tan tranquilos y aquí no pasa nada. En este ayuntamiento no pasa nada. Pues sí que pasa. Sí que pasa. Y por supuesto, nosotros tenemos la obligación moral de luchar por las personas que lo están pasando mal. Y ahí es a donde queríamos ir los andalucistas. Y ahí es donde queremos llegar los andalucistas. A que se regule por ley, porque hay familias que lo están pasando realmente mal. Cosa diferente es que en el Ayuntamiento de Ubrique haya un plan de ayudas sociales extraordinarias que contemple, entre otras cosas, esa de las ayudas a personas para que no les corten la luz. Pero lo que queremos es una regulación por ley. Lo que queremos es que se sepa definitivamente hasta dónde podemos llegar los ciudadanos, con qué condiciones o qué mínimos de ingresos podemos llegar para que se nos ayude con estas situaciones y demás. Y esto es precisamente lo que regula esta iniciativa legislativa. Por otro lado, se define perfectamente quiénes son las familias vulnerables y quiénes son las familias con especial vulnerabilidad. Y eso es importante, porque si por vulnerables entendemos única y exclusivamente las personas que tienen ingresos cero, pues no sirve de nada eso. O sirve de muy poquito, más que de nada, de muy poquito, porque en realidad hay personas que también lo están pasando realmente mal y que están cobrando una ayuda de 400 euros. Y en ese caso, esas personas no se beneficiarían de lo que es la vulnerabilidad y por lo tanto no se les aplicarían este tipo de ayudas. Por lo tanto, creemos los andalucistas que es importante que se regule por ley, creemos que es importante que haya informes previos de los asuntos sociales, tal y como se prevé en esta regulación que hacemos nosotros, en esta propuesta de regulación. Creemos que por ley se debe obligar a las eléctricas a que se informe de todas esas medidas y, por lo tanto, creemos que a día de hoy hacen falta muchas otras cuestiones que no están reguladas y que no es suficiente con apoyar o con aprobar un plan provincial o un plan municipal en determinadas ocasiones. Pero es que nosotros vamos más allá. Es que nosotros, si desde el ayuntamiento, tal y como se nos dice por parte del equipo de gobierno, se están dando ya ese tipo de ayuda, a nosotros nos parece muy bien y creemos que es importantísimo. Y de hecho, nosotros fuimos los que exigimos que existieran esas partidas de ayudas sociales extraordinarias y que nosotros incluso valorábamos en esos 100.000 euros. Pero es que nosotros vamos más allá. Si nosotros ese dinero, en vez de utilizarlo para eso, lo utilizamos para otras cosas, pues más dinero que tiene el ayuntamiento para poder abordar otros problemas de los ubriqueños. Y eso también es importante porque en esta iniciativa se pide, además de la regulación, se pide que haya una dotación económica por parte de la consejería correspondiente, por parte de la Junta de Andalucía. Y si en el ayuntamiento se están dando ayudas por valor de 50.000 euros, pues se tienen esos 50.000 euros para hacer otras cosas importantes en nuestro municipio y que, de hecho, pues el estado de dejadez que tenemos en las calles o las necesidades que tienen colectivos que se dedican a otros ámbitos, colectivos sociales también, pues a lo mejor se les podría ayudar con esas cantidades o a lo mejor se podrían utilizar esas cantidades para lo que creamos que es realmente importante, sin quitarle por supuesto la importancia que tiene esto, pero si tenemos ese dinero que nos viene de otra administración, pues mucho mejor para el Ayuntamiento de Ubrique, porque va a poder disponer de ese dinero para otras cuestiones que también son igualmente importantes. De ahí la importancia que creíamos nosotros y la importancia que le dieron el resto de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Ubrique. Porque es que lo más bonito de todo es que por parte del resto de grupos políticos se apoya esta iniciativa sin ningún problema y sin ninguna cortapisa. Y resulta que el Partido Socialista, que es el que enarbola y el que viene con la bandera de los derechos sociales de los ciudadanos, resulta que son ellos precisamente los que votan en contra de una ley social, de una iniciativa legislativa social, de una iniciativa legislativa que lo que busca es favorecer a las personas que están en especial vulnerabilidad y que tienen especiales problemas para llegar a fin de mes. Y eso es precisamente lo que estamos denunciando los andalucistas, esa falta de sensibilidad que tienen los miembros de este equipo de gobierno. Y vuelvo al principio otra vez, esta iniciativa se ha presentado en muchísimos ayuntamientos. De hecho, esta iniciativa ya se ha dado registro en el Parlamento de Andalucía porque se ha apoyado por diferentes ayuntamientos y la pena que tenemos los andalucistas de Ubrique es que nuestro ayuntamiento no consiguiera la mayoría suficiente para poder apoyar esta iniciativa. Y lo más lamentable de todo es que en el Parlamento de Aragón hay una iniciativa legislativa que ha sido aprobada por el Parlamento y que es muy similar a la que tenemos nosotros y a la que hemos presentado nosotros. Pero no solamente eso, sino que si además miramos otras cosas que nos pueden llamar muchísimo la atención, es que se ha apoyado en diferentes ayuntamientos de Andalucía en los cuales están gobernados por diferentes partidos políticos, incluyendo al Partido Socialista. Y esta es la pena que tenemos los andalucistas, esta falta de sensibilidad que tienen el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ubrique con la alcaldesa a la cabeza. Y si nos vamos a los datos, pues nos encontramos que hay 7 ayuntamientos gobernados por partidos andalucistas que han apoyado esta iniciativa, pero es que hay 9 que están gobernados por el Partido Socialista, que han apoyado esta iniciativa. Y sin irnos más lejos, pues tenemos el Ayuntamiento del Bosque, que, bueno, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y resulta que entre los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista está el Ayuntamiento del Bosque, que ha apoyado esta iniciativa legislativa municipal. Y se les tenía que caer la cara de vergüenza a este ayuntamiento de no haber sido capaz de apoyar esta iniciativa. Pero es que también hay gobiernos de Izquierda Unida que han apoyado esta iniciativa legislativa municipal. Incluso grupos independientes que han apoyado esta iniciativa municipal. Y por lo tanto, eso es lo que estamos denunciando los andalucistas. Que colores políticos de todos los colores políticos han apoyado esta iniciativa y que precisamente el Ayuntamiento de Ubrique ha tenido esa falta de sensibilidad. Y no estamos diciendo nada más, ni que aquí se esté cortando luz, ni que aquí no haya personas que se les esté ayudando. Todo lo contrario, faltaría más. Es que los andalucistas, cuando apoyamos los presupuestos en ocasiones anteriores, lo primero que se puso encima de la mesa era eso precisamente, el que hubiera un plan de ayudas sociales extraordinarias para que no se le cortara la luz a determinadas personas, para que no se les cortara el agua, para que estas personas que estaban pasándolo mal tuvieran algo a lo que agarrarse y pudieran salir para adelante, porque los tiempos en los que estamos son bastante complicados. Y este granito de arena que podíamos haber aportado desde Ubrique para que esa iniciativa legislativa saliera hacia adelante y para que se discutiera en el Parlamento de Andalucía, pues resulta que la dejamos ahí del lado, la dejamos sin apoyarla y gracias a la actitud de la alcaldía junto a su equipo de gobierno, pues hemos perdido la oportunidad de tener o de apoyar esta iniciativa que a todas luces es una iniciativa que es bastante interesante y que podía ayudar a que los andaluces y andaluzas pudiéramos salir adelante en estos momentos tan complicados en los que estamos viviendo. Pues se queda esa cuestión que quería destacar, Iniciativa Legislativa Popular, sobre la pobreza energética, uno de los asuntos a abordar en el tiempo de política local hoy en la mañana, pero además también quería referirte a la reciente convocatoria del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad que, bueno, pues tenía lugar el pasado 15 de febrero en nuestra localidad y quería, bueno, pues tratar también el asunto de la convocatoria y los temas que se abordaban, ¿no? Bueno, más que los temas sobre los que se abordan, a nosotros lo que nos llama la atención en sí es la convocatoria. ¿Y por qué? Pues, bueno, entre otras cosas, hay una cosa muy simple y muy llamativa. Y es que este equipo de gobierno continuamente se está sentando en los órganos de participación ciudadana y están haciendo muchísimas cosas con la participación de los colectivos y demás. Y resulta que a los datos nos remitimos. y a los datos nos remitimos, no por nada, sino porque este Consejo de Medio Ambiente, que es un órgano de participación ciudadana y que toca temas específicos de medio ambiente, pues llevaba más de un año y medio sin convocarse. Y esto es llamativo, esto es importante, no por nada, sino porque es que resulta que además, entre otras cuestiones, en este Consejo de Medio Ambiente tiene una regulación, y esa regulación dice que como mínimo se tiene que convocar cada 6 meses, 2 veces al año. Y es llamativo que llevemos pues 3 convocatorias sin hacerse. Hemos estado un año y medio sin que se convoque este Consejo de Medio Ambiente. Hemos estado todo este tiempo sin que se convoque ese Consejo de Medio Ambiente. Y bueno, pues parece que últimamente, después de las peticiones y de las reiteradas peticiones que se hicieron por parte de los diferentes grupos políticos, después incluso de haberse presentado una moción por parte de un grupo político y que apoyamos también el resto de los miembros de este pleno, pues parece que al final se les ha iluminado la lucecita y han decidido que hay que convocar el Consejo de Medio Ambiente. Por lo tanto, pues esperemos que esta tónica siga, esperemos que tomen nota y que esto no se convierta en una anécdota y que no tengamos que estar esperando otro año y medio más para la convocatoria de este Consejo de Medio Ambiente. Y bueno, pues nosotros simplemente esperemos que sigan reflexionando este equipo de gobierno, que sigan tomando nota de todas las reivindicaciones y de todas las peticiones que hacemos los grupos políticos que estamos en la oposición, porque yo vuelvo siempre a insistir en una idea, y es que continuamente no es que nos guste a nosotros venir a darle palos al equipo de gobierno, sino que es que nosotros lo que hacemos es aportarles cosas. Y cuando no te escuchan en las aportaciones que nosotros hacemos, pues lo que hacemos es venir y explicárselo a los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y si estábamos detectando que por parte del equipo de gobierno no se convoca este Consejo de Medio Ambiente, al igual que otros muchos consejos sectoriales que no se están convocando, pues nosotros lo hacemos público para que el equipo de gobierno rectifique. Y bueno, si hemos conseguido que se rectifique con respecto a esto, igual que con otras muchas cuestiones, pues nosotros encantados. Y si el equipo de gobierno lo que prefiere es que en vez de echarnos cuenta en las reuniones en las que tenemos y en las que se les piden las cosas, pues no hagan nada y esperen a que nosotros pues pongamos pies en pared y que nos pongamos ya a dar un poquito más de caña de lo que nos gustaría, pues bueno, pues si esa es la actitud que quieren, nosotros vamos a seguir con esa actitud. Y vuelvo a insistir, es lamentable que llevemos un año y medio sin convocar el Consejo de Medio Ambiente cuando ya se tenía que haber convocado hace muchísimo tiempo. Y esperemos pues que tomen nota y que no sea esto una mera anécdota y que consigan posteriormente pues reflexionar sobre los temas que se están tratando, porque son temas que son bastante interesantes, ¿no? De hecho, uno de los puntos del orden del día era, sin irnos más lejos, el de los perros y los problemas que tenemos con los perros en nuestra localidad, que se dedican a hacer sus necesidades en cualquier esquina y las personas que van dirigiéndolos pues directamente pasan de recogerlas. Y eso ocasiona bastantes molestias y, de hecho, pues una de las preguntas reiteradas y una de las quejas reiteradas cada vez que venimos a Radio Brique y tenemos ocasión de que los ciudadanos nos llamen, pues es simple y llanamente esa, el tema de los excrementos caninos y de otros animales. Por lo tanto, pues son temas que son interesantes y que al final pues entre todos hemos conseguido que el equipo de gobierno se dé cuenta y que hagan una campaña de concienciación, ¿no? Porque fíjate qué tontería más grande como hacer esta campaña de concienciación no ahora, sino hace 6 meses o hace 8 meses o hace un año o directamente hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una demanda ciudadana, porque es una reivindicación ciudadana, es algo que se nos estaba pidiendo por activa y por pasiva y es algo que después de mucho insistir hemos conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Pues lógicamente este equipo de gobierno tiene mayoría absoluta como para hacer y deshacer lo que le parezca. Esta prepotencia se está trasladando a todos los ámbitos, incluyendo, si tú me lo pides ahora, pues resulta que por mis narices va a ser que no. Y esa es la actitud que estamos teniendo en este ayuntamiento. Cualquier propuesta que se le haga por parte de un equipo municipal es votado en contra. Lo tenemos el ejemplo con la iniciativa legislativa municipal. No me cabe ninguna duda de que si esto lo hubieran presentado ellos, el resto de los grupos políticos igualmente lo hubiéramos abordado y hubiéramos votado favorablemente, porque se han hecho propuestas similares y se han apoyado esto que nos viene bien a todos los andaluces y a todos los ubriqueños. Por lo tanto, el que venga de un grupo político o venga de otro es indiferente si es bien para nuestro pueblo. Esta actitud no la está teniendo este equipo de gobierno, sino que están haciendo justo lo contrario. Todo lo que provenga de la oposición lo votamos en contra, porque es que yo tengo mayoría y esa prepotencia se les nota y se les está notando cada vez más. Pero a nosotros lo que nos preocupa no es eso, porque al fin y al cabo, si a nosotros nos tratan con esa prepotencia, pues lo que hacemos es ponernos más fuertes todavía y seguir trabajando con más ganas todavía. Pero es que hay ciudadanos a los que los están tratando con esa prepotencia y hay ciudadanos a los que los están tratando con esa soberbia por parte del equipo de gobierno. Y todas las cosas que nos quejábamos de alcaldes anteriores lo estamos multiplicando por 10 con esta alcaldía. Y esta alcaldía está siendo muchísimo más prepotente, muchísimo más soberbia que muchísimos de los alcaldes que hemos tenido en ocasiones anteriores. Y cada vez más hay más ciudadanos que nos trasladan y que nos transmiten ese problema que están teniendo a la hora de hablar o a la hora de tener alguna relación con estos colectivos. Entonces, a nosotros esa situación nos preocupa y hemos tenido que insistir muchísimo desde la oposición para que se haga esta campaña. Y en concreto, no lo digo porque lo siento así, por parte de Izquierda Unida se ha insistido muchísimo. Se ha insistido muchísimo en esta campaña. Y lógicamente el resto de los grupos políticos lo hemos apoyado porque creíamos que era necesario. Y entre todos hemos conseguido que finalmente pues se caigan del guindo, dejen un poquito al lado esa prepotencia y esa soberbia y apoyen esta iniciativa que se presentaba. Pues bueno, eso se trató en este Consejo de Medio Ambiente. Eso se podía haber tratado no ahora, sino cuando tocaba convocar ese consejo. Y estamos hablando de que no se convoca desde el año 2015. A finales del 2015 fue cuando se convocó el último Consejo de Medio Ambiente. Y hasta el 2017 hemos tenido que esperar para tratar un tema como este. Bueno, pues a nosotros esa situación nos alarma. Y sobre todo, no nos gusta no por nada, sino porque este equipo de gobierno que tanta participación iba a dar, que tanto iba a contar con los consejos sectoriales, que tantas reuniones íbamos a tener con colectivos, y a día de hoy, pues se pueden contar con las manos. En los presupuestos hemos tenido esa misma situación. En los presupuestos se ha convocado una única vez el Consejo Económico y Social. Se ha convocado una o dos veces el Consejo de Barrio. Y lo peor de todo es que cuando los colectivos llegan a estas reuniones no tienen información, no tienen documentación, no tienen posibilidad de tener un criterio con respecto a lo que se va a tratar, no por nada, sino porque es que ni siquiera se les ha adelantado los temas que se van a tratar. Es que ni siquiera son conocedores de los temas que se van a tratar. Y esa situación, pues la verdad es que es preocupante. No por nada, sino porque nosotros, los concejales, podemos irnos al ayuntamiento, pedir la documentación y enterarnos. Y además no es que podamos, es que lo hacemos porque es nuestra obligación y porque nos hemos comprometido y como concejales lo hacemos. Pero a un ciudadano de calle, de a pie, de un colectivo, tú no le puedes exigir lo mismo que a un concejal. Y si esa persona pues se compromete a ir a determinadas reuniones y no se le explica en qué consiste lo que se va a tratar, pues difícilmente podemos tener un criterio para pronunciarnos a favor o en contra de aquello de lo que se está tratando. Pero es que no es solamente eso, es que ya hay colectivos que han renunciado a participar en los órganos de participación precisamente por eso, porque consideran que es un paripé, que llegan, te dicen cuatro cosas, levanta la mano y ea qué bien, qué paripé, que ya hemos terminado, que ya hemos cumplido con cada uno de estos órganos de participación. Y así no se participa. Esa no es la participación que estamos buscando. Esa no es la participación que se pretende. Esa no es la participación que el Partido Socialista se comprometió cuando se presentó en las elecciones. Y por eso, y por muchas otras cuestiones, pues hay que darle más participación a los ciudadanos, hay que darle más participación a los colectivos y, por supuesto, hay que sentarse más con los colectivos para explicarles de qué se trata cada una de las cuestiones que se van a tratar en los diferentes organismos de participación. Pues en los minutos que nos quedan, también quería valorar las últimas actuaciones en el ámbito de los aparcamientos, ¿no? En nuestra localidad. Bueno, eso es otra cuestión que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Resulta que hacemos un aparcamiento y con eso parece que ya se ha solucionado el problema de los aparcamientos en nuestro pueblo. Y la verdad, está muy bien, por supuesto, que se haya creado una bolsa de aparcamientos ahí en esa zona. Por supuesto que viene estupendamente, pero también hay que tener en cuenta que hace 2 días inauguraron ese aparcamiento, pero es que hace 4 días quitaron una bolsa mucho más importante de aparcamientos en nuestra localidad. Entonces, a nosotros esa situación, pues nos preocupa, y nos preocupa no por nada, sino porque de lo que se trata es de crear aparcamientos, no de cambiar y reducir las diferentes bolsas de aparcamientos que hay en nuestra localidad. Y por supuesto que el propietario de los terrenos puede hacer lo que tenga bien en sus terrenos, pero por parte del ayuntamiento se tenía que haber abordado de otra forma y se tenía que haber dado explicaciones a los vecinos. Y por supuesto hay una cosa importantísima, y es que previamente a todo esto se tenían que haber sentado con los vecinos, haberles explicado cuál era la situación real, ante qué problema estábamos, y en función de eso haber decidido o haber tomado las decisiones que correspondieran. Lo que no sirve es decir que estamos dando muchísima participación y que somos la mar de transparentes, y resulta que son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Y ese es el problema, es que no se les ve, es que hacen las cosas ocultas, y cuando ya no les queda más que lanzarlo, es cuando lo lanzan. Y el problema es el revuelo que están ocasionando con todos estos temas. Y por supuesto, vuelvo otra vez al principio, nos encanta la idea de que se haya creado una nueva bolsa y de que se hayan hecho más aparcamientos en esta zona en concreto. Pero también nos preocupan, pues, los aparcamientos que nos han quitado de la zona en la que nos lo han quitado. Y también, ya puestos a reflexionar sobre ese tema, pues también nos gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que este equipo de gobierno no cuenta con la oposición para nada. Y digo para nada porque es para nada. Cualquier propuesta que se haga se rechaza directamente, pero es que es más, es que para la inauguración de esa zona de aparcamiento ni siquiera se nos ha comunicado a los miembros de la oposición de que iba a ser tal día a tal hora, sino que se han venido ellos con sus cámaras, con su gabinete de comunicación al completo, y han inaugurado ellos esa bolsa de aparcamiento. Nosotros no es que tengamos especial interés en que nos llamen y que nos cuenten, mira, que vamos a hacernos una foto y hoy queremos. No, nosotros no queremos salir en la foto, pero bueno, por lo menos que nos informen y que nos digan que se va a proceder a la apertura de esos aparcamientos y que estemos informados, ¿no? Que es lo único que estamos pidiendo por parte de la oposición. Y esa actitud vuelve a lo que decíamos antes, esa prepotencia, esa soberbia, ese ordeno y mando, y esto lo hago yo por mis narices, y esto es lo que hay, y punto, y no cuento con nadie porque tengo mayoría suficiente como para hacerlo y no necesito a nadie alrededor. Y por lo tanto, pues sí que eso lo tenemos que criticar y lo tenemos que decir abiertamente, porque es que están haciendo las cosas y ni siquiera nos dan explicaciones a los miembros de la oposición. Pues se queda esa otra cuestión. Y para finalizar, en los pocos minutos que nos quedan ya, también quería referirte a las contrataciones a través de los planes provinciales y especialmente a las inversiones que se van a ejecutar, ¿no? Dentro de esos propios planes. Bueno, con respecto a eso, pues nosotros los presupuestos, pues decíamos que necesitábamos unos planes especiales para la creación de empleo en nuestro pueblo, y siempre nos han dicho, bueno, pero es que por parte de otras administraciones están viniendo diferentes planes y están viniendo diferentes programas, y a nosotros eso pues nos encanta, ¿no? Que nos manden dinero y que no nos cueste para que los ubriqueños puedan conseguir ese puesto de trabajo en este momento, en estos momentos en los que estamos y que estamos pues en una situación tan complicada. Pero como esto, pues siempre hay un pero. Y es que, bueno, pues nosotros no estamos tan de acuerdo en la forma en la que se están haciendo las cosas. Y no por nada, sino porque esos planes que vienen a nuestro pueblo, nosotros creemos que tienen que ser cubiertos con personas de nuestro pueblo. ¿Y qué pasa? Pues que siempre nos dicen lo mismo. Bueno, es que aquí, bueno, no podemos hacer discriminaciones, y resulta que si aquí en nuestro pueblo no hay nadie que cumpla ese perfil, pues no podemos evitar que nadie venga. Bueno, pues ahí es donde vamos nosotros. Y es que las cosas se hacen de otra manera. Y si nosotros sabemos que en nuestro pueblo no hay carpinteros, pues directamente no pido un taller de carpintería, por decir una burra. Y si en mi pueblo no hay albañiles, pues directamente no pido un taller de albañilería. Pues esa situación se ha dado en nuestra localidad y se han pedido diferentes planes de empleo que se han cubierto con personas de fuera porque resulta que en nuestro pueblo no hay personas que tengan el perfil que se ha solicitado. Esas cosas hay que estudiarlas antes y esas cosas hay que verlas antes. Y no por nada, sino porque a nosotros siempre nos gusta... Pues que si es un plan de empleo que viene a nuestro pueblo, se cubra con personas que viven en nuestro pueblo. Al igual que si hay un plan de empleo que se pide en el pueblo de al lado, pues lo más lógico es que se cubra con personas que viven en el pueblo de al lado. Y si hay determinado perfil que a nosotros pues no nos viene bien porque resulta que no hay personas que cumplan ese perfil, pues directamente solicitamos otro plan, otro proyecto que cumpla las necesidades que tienen las personas de nuestro pueblo. Y lógicamente aquí este equipo de gobierno está fallando y está fallando porque a la vista está, tenemos ahí diferentes programas, tenemos ahí diferentes personas y bueno, pues no criticamos a la persona en sí, sino criticamos el proceso de selección que se ha hecho por parte del equipo de gobierno, criticamos el proceso de selección de los proyectos que se ha hecho por parte del equipo de gobierno y creemos que las cosas se tenían que haber hecho de otra manera y creemos que se tenían que haber hecho de otra forma. Después, aparte, también cada vez que viene la concejal, pues escuchamos que la bolsa de trabajo es sagrada, que no se hacen excepciones ninguna, que aquí todo el mundo tiene, pero dependiendo qué, hacemos una excepción y dependiendo qué, nos inventamos un criterio diferente. Y nosotros la verdad es que ya no sabemos si las ofertas se hacen al SAE, al SOE o a quién precisamente se están haciendo las diferentes ofertas. A nosotros esta situación nos preocupa y sabemos que se están haciendo excepciones, sabemos que hay cuestiones que no se están haciendo, que no se están haciendo lo suficientemente bien y por eso es precisamente por lo que criticamos esta actitud que se está teniendo por parte del equipo de gobierno. Pues nos agota el tiempo previsto para el espacio de política local hoy con la intervención del Partido Andalucista y con el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, que nos ha acompañado. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.